Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y en esta oportunidad estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Muchísimas gracias por sumarse y con muchísimas ganas de compartir este ratito con ustedes. Hoy vamos a estar conversando sobre el secreto del amor verdadero. Nuestra especialista, nuestra invitada de hoy es Patti Valero. Ella es coach personal y sistémico, certificada por la ACC y por la ICF. También es coach en autoestima y relaciones y trabaja con clientes de todas partes del mundo a través de sesiones uno a uno y procesos de coaching. Así que yo voy a traer hoy a Patti porque vamos a estar conversando cómo el amor verdadero comienza por el amor propio. Vamos a estar conversando también sobre cómo conectar con uno mismo para sanar el autoestima y aprender valores para que el amor llegue de forma totalmente natural y auténtica. Así que voy a invitar a Patti a que se recordarles a todos que acá debajo pueden dejarnos sus preguntas, comentarios, cuéntenos desde dónde nos están viendo, queremos conocerlos. A ver, hola Patti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti. Hemos podido porque, bueno, hoy volaba de España con todo lo que ha pasado y, bueno, pues estoy aquí en Inglaterra, así que todo bien. Bueno, lo hemos logrado contra todo pronóstico, un día súper extraño, pero mira que las cosas suceden perfectamente y hemos podido continuar con nuestro espacio, con esa charla que hemos preparado para hoy y que me parece preciosísimo porque leía en el encabezado que habías elegido atraer el amor verdadero comienza por el amor propio. Hablemos de esto, siempre hablamos de las relaciones románticas, del amor por el otro, pero nos olvidamos del compañero que va a estar con nosotros hasta el último día, que somos nosotros mismos. Totalmente, y eso es algo que siempre digo yo. Tú estás contigo del día que naces hasta el día que te vas, y esa es la persona que está contigo, la relación más importante de tu vida, y la pasamos por alto. Y además es que nos pasamos la vida buscando fuera algo que en realidad empieza dentro, ¿no? ¿Cómo puedo crear desde dentro lo que quiero encontrar fuera? Esa es un poco la clave. Ese va a ser el quid de la cuestión. Entonces, Patti, ¿cómo empezamos a hacer ese trabajo? ¿De dónde parte ese trabajo? Bueno, el primer lugar de ese trabajo es el punto de partida, que es primero entender qué quiero, ¿no? Muchas veces cuando estamos pensando en que queremos atraer amor, realmente no nos hemos preguntado qué tipo de amor quiero, ¿no? Porque es como, lo tengo que encontrar sí o sí, sea donde sea, de cualquier forma. Y por eso acabamos muchas veces con la persona que no es la adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de amor quiero encontrar? ¿Qué cualidades quiero que tenga esa persona y esa relación? Y de ahí, mirarte tú hacia adentro. ¿Estoy siendo yo esa persona? ¿Estoy cumpliendo yo esas cualidades para mí? Mira qué interesante, porque siempre estamos exigiéndole también al otro. Pero por ahí yo digo algo que es muy personal, pero seguramente otras personas van a resonar. Hoy voy a ir a entrenar y voy a ir y después digo, ay, ya no quiero, pero al otro no me vas a dejar embarcada. ¿Te pido, por favor? Entonces, ahí está un poco como muy contradictorio, ¿no? Creo que ponemos muchas expectativas en el afuera o en lo demás, pero estamos muy distraídos a lo mejor de nosotros. Totalmente. No solo ponemos expectativas, sino que no nos responsabilizamos de lo que creamos. Todo lo que está fuera de ti, en algún punto estuvo dentro. Entonces sé que es muy difícil de entender a veces, ¿no? Porque dices, ¿cómo yo he podido crear? Pues, por ejemplo, si tienes vínculos tóxicos o experimentas mucho rechazo en tus relaciones o falta de compromiso, cuesta mucho de ver que eso es un reflejo de ti primero. pero lo es de alguna forma. Por ejemplo, si tú siempre encuentras a personas que no están comprometidos contigo, como tú bien dices, tú estás comprometida contigo misma. Y no solamente es ir al gimnasio, estás comprometida a nivel de cómo te hablas, cómo te escuchas, todo lo que haces por ti desde el primer día hasta el último, desde la mañana hasta la noche, ¿no? Sí, y mira qué loco porque lo acabas de decir, ¿cómo me hablo? Jamás le hablaríamos a alguien como nosotros a veces nos hablamos o como pensamos de nosotros. Entonces sí hay que hacer realmente un trabajo casi de ama a los otros como a ti mismo, casi al revés, que no tiene el mayor sentido. Totalmente. Mira, hay un ejercicio que si quieres lo podemos hacer ahora rápidamente. Es un ejercicio corto, ¿no? Pero si yo, de hecho, yo tengo un vaso de agua aquí, ¿no? Si tú y yo estuviéramos tomando algo juntas en el mismo espacio físico y a mí se me cae el vaso de agua encima tuyo, ¿tú qué me dirías a mí? No pasa nada. Exacto. Pero ¿y qué pasaría si a ti se te cae el vaso de agua Qué encima tuyo? distraída. Exacto. Bueno, y eso es una respuesta bastante light, teniendo en cuenta lo que he escuchado yo o lo que me he llegado a decir yo misma en el pasado, porque esto es un proceso que yo he vivido antes, ¿no? Entonces, el que te pase algo tan simple como que se te caiga el vaso de agua y tú misma decirte, qué desastre, o algo incluso más feo, pero claro, eso nunca se lo dirías a otra persona, ¿no? Es muy fuerte, Emoción. es muy fuerte, porque es lo que dijiste, nuestra relación más duradera siempre va a ser con nosotros mismos. Entonces, qué importante tener la lupita siempre en el trato, en mi compromiso con lo que quiero también permitir o no. Un poco también lo que decías, un poco el tomar responsabilidad. Bueno, yo realmente soy responsable, entonces actuar como el responsable. Totalmente. Y sabiendo que como eres el responsable, una misma mentalidad y una misma personalidad no puede crear algo distinto. Entonces, la personalidad, que son tus creencias, pensamientos, emociones y comportamientos que han creado siempre el mismo tipo de vínculo, no van a crear ahora uno distinto. Entonces, por eso yo siempre digo, el cambio empieza desde dentro. El espejo eres tú. De poco sirve que te enfoques en cambiar los comportamientos y decir, ahora voy a buscar en un sitio diferente o bueno, lo que sea, ¿no? Miles de comportamientos sin mirar adentro, porque lo que hacemos es mirar fuera. Hay que hacer así. Bueno, y creo que es el momento para hacer así porque estamos acá conversando sobre esto. Patti, me gustaría que nos hables un poco de las herramientas con las que contamos al momento de iniciar estos procesos. ¿En qué nos podemos apoyar? A ver, yo creo que es muy importante tener claro, primero de todo, la situación que quieres cambiar y la situación que quieres lograr. Eso te permite como bajar a la tierra y realmente en el proceso de cambio, porque yo siempre digo, el cambio no es fácil. Cambiar lo que llevas haciendo muchos años, cómo llevas pensando muchos años, lo que llevas creyendo muchos años, no va a cambiar en un segundo. Esto tiene un proceso y un esfuerzo que tú tienes que poner. Para estar motivado, tienes que tener muy claro qué quiero cambiar y qué quiero lograr. Porque en los momentos de dificultad, donde digas, no puedo, no puedo, digas, no quiero volver ahí. Entonces, eso será tu impulso para hacer todo lo que tienes que hacer para llegar a ese amor que tanto quieres. ¿Vale? Eso primero. Luego, a mí me encanta prácticas como por ejemplo la meditación. Me parece una herramienta súper poderosa. Yo trabajo mucho con la meditación a nivel para que tú puedas, por un momento, cada mañana, controlar esa mente, que es como la espuma, ¿no? ¿Sabes? La espuma cuando la pones en una bañera, que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces, ¿cómo puedo yo aquietar esa mente para tener claridad en mi día? Y luego, una pregunta que yo amo y que yo creo que todo el mundo se tendría que hacer cada día en cualquier proceso de cambio es, ¿qué haría hoy la persona en la que me quiero convertir. ¿Qué haría ella? Porque si hago lo que haría ella, ¿en quién me convierto? Súper impresionante y también nos da la oportunidad de en serio parar, de parar y hacernos las preguntas que necesitamos para generar también ese cambio. El cuestionamiento, ¿no? Que creo que a la velocidad que vamos, hay ya la mayoría de las cosas están, creemos que están porque están y son de esa manera y nada, y que no son inamovibles, y al contrario, tenemos la oportunidad de transformarlo. Totalmente, y me encanta lo que dices de las preguntas. Bueno, ya sabes que en coaching, por si alguien no lo sabe, trabajamos 100% o el 90% haciendo preguntas. Realmente yo no les digo a mis clientes lo que tienen que hacer. Yo les ayudo a que ellos encuentren la respuesta dentro de ellos. Entonces, muchas veces veo en procesos que simplemente una pregunta lo cambia todo. Porque una pregunta que no te la han formulado bien o que no te la has hecho, te puede cambiar totalmente tu visión. De pronto te das cuenta de que igual tenía la creencia de que el amor es sufrir. Entonces, ¿cómo voy a crear amor sano si yo creo que el amor es sufrir? O igual me doy cuenta de que verdaderamente no había definido lo que yo quiero. Iba un poco así, ¿no? Sin ver. Entonces, ¿cómo voy a llegar a mi destino si no sé cuál es? Y todo eso se descubre a través de la pregunta. Es una maravilla. Yo amo la pregunta y me parece que llega ahí a fondo dentro de cada uno, de donde están las respuestas. Bueno, creo que este es el momento de cuestionarnos, de preguntar, de aprovechar también ese impulso que existe o que se da para que se genere esta transformación de la que hablábamos. Me gusta mucho que trajeras un poco a la charla las creencias, porque de cierta manera nos condicionan, pero no son permanentes. Totalmente. Y está comprobado por cómo se ha estudiado el cerebro. O sea, los caminos neuronales se pueden cambiar, no son inamovibles. El camino neuronal que determina que yo creo que no soy suficiente, eso puede cambiar, puede cambiar. Entonces, al final se llama neuroplasticidad cerebral, por si alguien lo quiere buscar. Porque el que dice yo no puedo cambiar es mentira. Está comprobado científicamente que se puede cambiar. Pero además de eso, son creencias que realmente aprendemos muchas veces y nunca las cuestionamos, ¿no? Y yo quería dejar algunas que yo he estado pensando antes de conectarme contigo. Digo, quiero pensar cuáles son las más comunes que surgen para que también muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos esas creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo mucho en sesiones la creencia de que el amor es sufrir, de que tengo que sufrir y esforzarme mucho para que alguien me quiera, ¿no? El merecimiento. Veo también mucho la creencia de que, por ejemplo, en mujeres, una mujer empoderada, intimida. Si soy empoderada, si soy independiente, intimido. Y de la mano de esta hay una creencia muy fuerte también, que es el éxito profesional no puede, con éxito profesional no puede haber éxito en el amor. Esa es súper común también. Y luego, yéndome más hacia el valor propio, la autoestima, el tengo que sacrificarme por el otro, tengo que poner al otro primero para que sepa que le quiero, ¿no? O bueno, y yéndonos a una de sociedad, porque ya me encantan, es hoy en día nadie quiere compromiso. Hoy en día nadie quiere compromiso. Y me encanta que traigas esto último que acabas de decir, porque en cierto punto todos queremos el mimito, el fin de semana, el apoyo en algunos momentos, la familia, pero no el compromiso, o no lo que se requiere para establecer. Pero ahí, ¿qué está participando? Porque es social, lo acabas de decir, estamos viviendo en una época a lo mejor. Nuestros padres a los 19 años se casaban y tenían hijos a los 21 y ahora nada que ver, todo lo opuesto. ¿Qué ocurre para que exista esta brecha generacional tan, tan contradictoria una de la otra? A ver, yo creo que la sociedad ha cambiado mucho, pero Lo que yo veo sobre todo es una falta de compromiso con uno mismo. Cuando hablamos de amor propio, cuando hablamos de quererte, es estar ahí para ti en todo momento, con respeto, con entendimiento, con aceptación de que no eres perfecta, con todo eso, ¿no? Que engloba el ser uno mismo. Y yo creo que si no hay eso dentro, no lo puede haber fuera. Y el compromiso, que ya nos metemos en otro tema, creo que es tema para otro directo, pero claro, el compromiso también para cada uno es diferente, ¿no? Es decir, las relaciones, hay muchos tipos diferentes de relaciones, pero al final es, si tú no encuentras el compromiso que quieres fuera, es porque tú misma no te estás dando ese compromiso dentro. Estás ahí para ti y no en los Creo mejores momentos. que ahí estás. Te perdí como por unos Ay, segunditos. sí, estoy. ¿Me Ajá, escuchas? perdona, no te escuchamos lo último que dijiste, vamos a repetirlo, Vale. por favor. Vale. Que digo que básicamente si no encuentras ese compromiso fuera, seguramente es porque no estás encontrando ese compromiso dentro de ti, ¿no? Y el compromiso no es solamente estar ahí para ti cuando todo va bien, cuando te sale todo bien, cuando estás bien, ¿no? El compromiso es estar contigo en todas las emociones que significan ser humano. Mira qué bonito porque es el también darnos la oportunidad de abrazarnos, de comprender, tal cual como lo haríamos con otro, ¿no? Totalmente. Y es que por eso nos pasa que nos relacionamos desde el apego, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, tengo un apego inseguro o tengo codependencia en mi relación? Porque creemos que necesitamos de fuera, cuando en realidad está todo dentro, ¿no? Un ejercicio que me encanta hacer y que te invito a ti a que lo hagas aquí conmigo, es imaginarte que le das amor a alguien a quien quieres. Si quieres, lo puedes hacer. Imagínate, visualiza a alguien a quien amas y visualiza que le das amor, que le das un abrazo, le ayudas o la ayudas de la mejor forma que puedes y ves cómo esa persona lo recibe y sonríe. ¿Tú qué sientes dentro de ti cuando estás visualizando esto? Alegría, eso como eso tan lindo de saber que el otro está bien o lo recibe bien. ¿Sientes amor dentro de ti? Sí. Exacto. Es decir, esa es la prueba de que tú te puedes hacer sentir amor hoy. Pero voy a esperar a que alguien me dé amor para sentirlo. Entonces, el proceso para mí es al revés. ¿Cómo yo puedo darme todo ese amor para que luego también pueda conectar con otra persona completa y compartir juntos? Pati, Y claro, ahí la relación también. perdón que te interrumpa, pero tu internet está medio medio. Ay, Entonces te voy a qué pena. pedir que te quedes solo con los datos porque puede ser el wifi. Dale, perfecto, pues dame un Vamos segundito. ver. Va a tardar seguramente un poquitito como en reconocer la señal. Vamos a esperar. Vamos a darle a Patti unos segunditos para que se pueda conectar de nuevo. Me encanta esta conversación, está yendo maravillosamente. Como siempre, quiero recordarles a todos que tienen acá debajo el globito de pensamiento con el signo de interrogación para que dejen todas las preguntas que tengan. Ya vi un par y las vamos a responder en breve cuando estemos de nuevo con Patti Valero. Vamos a darle unos segunditos. Mientras tanto, quiero saber, por favor, desde dónde nos están acompañando el día de hoy, que nos den también un poco su feedback sobre la conversación que estamos teniendo. Vamos a darle a Patti unos segunditos más. Yo le voy a dejar igual un mensajito. Vamos a ver. Seguramente estará teniendo algún inconveniente, pero lo vamos a poder resolver. A ver allí, vamos a esperar un poquitito, Patti. Bueno, un saludo abrazo grande hasta México. Gracias por acompañarnos. Me encanta porque tenemos la posibilidad de estar en todas partes del mundo, pero coincidir en un mismo tema. Así que agradecemos enormemente su participación, su compañía. Tengo también un abrazo, quiero enviar un saludo grande hasta Uruguay, también hasta Bélgica, Colombia. Gracias por acompañarnos, por sumarse a estos espacios maravillosos de intercambio, que al final la idea es que estos mensajes lleguen a todos y nos permita continuar en este camino de autoconocimiento. Un saludo grande también hasta Argentina, gracias por acompañarnos. También hasta Canarias. Bueno, estamos en todas partes del mundo y qué maravilloso que tengamos la oportunidad de conectar como lo estamos haciendo el día de hoy. Déjenos también acá a ver, voy a enviarle otra vez la invitación a Patti. Vamos a ver si allí nos podemos conectar. Ahí estamos. Aquí estamos, ¿me escuchas? Te escucho, te medio veo, pero te escucho. Vamos a No ver sé qué pasó, si ahí se restablece. al desconectar se me fue. Ah, no pasa nada. Fíjate que la imagen está medio, pero bueno, vamos a cerrar la idea de lo que estábamos conversando. Dale, dale, perfecto. Pues a ver, simplemente que todo nace dentro de uno. El amor que tanto estás buscando fuera está dentro de ti y realmente todo lo que estás buscando de otra persona son cosas que te puedes dar tú. Y no solo que te puedes dar tú, sino que cuando te las das, es ahí cuando sientes el amor verdadero y vibras en ese amor para encontrar a esa otra persona. Me encanta, Patti. Bueno, yo creo que vamos a poder coincidir en otras oportunidades también porque este tema tiene muchísima tela para cortar, así que seguramente vamos a seguir coincidiendo. Tengo algunas preguntitas del chat y quiero traerlas para que las Perfecto. respondamos. Lupita nos dice, ¿el enamoramiento se da de manera consciente o inconsciente? Yo creo que el enamoramiento se da de manera consciente, porque cuando estás consciente es cuando escoges las creencias, pensamientos, emociones y comportamientos. Entonces, si tú estás consciente, creas una relación consciente. Si tú vas inconsciente a lo primero que, pues igual no acabas estando con la persona que en realidad es lo que tú querías. Gracias, Patti, por responder. Tenemos ahora a Patricia, mira, una tocaya desde Costa Rica. Nos dice, ¿cómo cambiar patrones repetitivos en las relaciones? A ver, esa pregunta es complicada en el sentido de que si estás en una relación y quieres cambiar patrones en esa relación, es diferente que si que cambiar patrones que repito en diferentes relaciones. Pero bueno, al final es un poco parecido. El tema es que cuando estás en una relación es más difícil porque la otra persona te refleja ese patrón y te va a estar como inconscientemente llevando a que te comportes de esa manera porque estáis los dos acostumbrados. Pero al final los patrones se cambian cambiando la creencia, porque la creencia es el primer paso. Yo tengo el patrón de, por ejemplo, no poner límites, ¿vale? Pero ese no poner límites viene de la creencia de que yo no soy suficiente, viene de la creencia de que yo tengo que agradar a los demás. Entonces, primero hay que detectar la creencia para poder cambiar esa creencia y luego el patrón. Gracias, Patti, por responder. Vamos ahora con Gabriela desde Nicaragua. Nos saluda y nos pregunta, ¿se puede atraer el amor mientras está en un proceso de duelo? A ver, yo creo que verdaderamente el amor existe dentro de uno, entonces se puede atraer en todo momento, pero es normal, estando en un proceso de duelo, que estés más enfocada en darte ese amor a ti, ¿no? En encontrar esa conexión contigo, porque ya estás empleando mucha energía en ese proceso de duelo. Y nada, y bueno, decir que no lo he dicho gracias a todas las preguntas, ¿eh? Que no lo he dicho en ningún momento. Muchas gracias a ti, Pati, por estar respondiéndolas. Me encanta que lo podamos conversar. Nos dice Diana, las relaciones carnales al principio no atraen, uy, se me fue. No atraen, nos atraen, claro. Eso que tiene el picantito, la emoción también del momento, que yo creo que al principio, siempre digo, al principio es la luna de miel. Y ya luego, después, cuando empezamos un poco a ver no solo las posturas del otro, creo que el primero, las nuestras, allí ocurre un cambiecito. Es que ocurre el mismo cambio que ocurre cuando te conoces a ti. Es decir, al principio es todo como que lo nuevo, lo novedoso, ¿no? Pero yo realmente creo que el amor que trasciende lo nuevo y empiezas a verte desde otras caras, porque hay una cosa que no he dicho que es muy importante, que es que si tú quieres atraer amor, tienes que tener la capacidad de ser vulnerable. Y muchos tenemos miedo de ser vulnerable porque nos abrimos y claro, ahí está ahí la herida y dices, oh, pero en una relación, cuando verdaderamente te muestras vulnerable y enseñas todo tu yo y todas tus heridas, ahí yo creo que es cuando realmente el vínculo se convierte en algo muy especial porque te ven por lo que eres, ¿no? No solo la parte física, que es muy importante, pero también la parte emocional. Pati, me ha encantado compartir este ratito contigo el día de hoy. Quiero agradecerte enormemente esta charla, esta conversación. Agradecerles también a todas las personas que nos han estado acompañando a través del chat. Recordarles que este directo va a quedar en diferido, no solamente en el feed de Mindalia, sino también en el de Pati. Que es Coaching con Patty, así lo van a conseguir. Así que nada, recordarles que pueden verlo, repasarlo, compartirlo también con alguien a quien crea que le puede resonar esta información. Patty, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien no solamente se despida, sino que también pueda cerrar para todos esta charla. Mil gracias a ti y a todos los que han estado aquí. Me sabe mal por la conexión, pero bueno, como tú dices, todo es perfecto. Así que igual tengo este ratito para cerrar y cerrar el mensaje, que verdaderamente es, el amor siempre es posible y siempre está disponible porque empieza desde dentro. Y yo creo que todo el mundo debe recordarse a diario que no hace falta hacer nada, ni ser nada, ni tener nada para amar, porque empieza desde aquí. Y nada, que es lo más bonito, lo más importante que existe y que se puede lograr, que se puede lograr. Muchísimas gracias, Patti. Te envío un beso grande y espero A ti, coincidir contigo también en la Bonita. próxima. A ti, Bonita. Un placer y mil, mil gracias.